Es un tema muy tabú y tiene una prevalencia, para que se den una idea, más importante que una cervicalgia, ¿sí? El tema de una incontinencia o los problemas de piso pélvico, que son tan ocultos por nosotras las mujeres en especial, aunque también los temas de incontinencia no solamente es en las mujeres sino en los hombres, así que es un tema muy, muy difícil de abordar. Es una parte de nuestro cuerpo que solemos no tener mucho en cuenta, ¿no? Tratar de solucionar el momento cuando nos pasan esas cosas, pero también no saber que hay formas de poder mejorarlo. Sí, sí, se puede solucionar, pero todo depende de la voluntad y el entrenamiento que uno tenga. En muchísimas ocasiones se puede resolver, y además que cuando uno empieza a trabajar la incontinencia, empezamos a trabajar otros temas que las mujeres tenemos silenciados, ¿sí? Entonces, de golpe empezás a trabajar una incontinencia urinaria y aparecen un montón de otras cuestiones de alarma que no tenías o que no registrabas. Las mujeres estamos acostumbradas a no registrar, nos enseñaron a no registrarnos, entonces es todo un descubrimiento para aquellas mujeres que inician tratamiento o empiezan a trabajar en este tema. Bien, y la idea de mañana, bueno, es ahondar en esto, poder conocer ejercicios. Contanos un poquito cómo va a ser la dinámica del encuentro. Bueno, como estamos en la semana de la concientización sobre la incontinencia urinaria, es poner en palabras lo que un montón de mujeres tienen oculto. Y poder decir que hay una solución, ¿no? Siempre están algunos problemas que no podemos solucionar, pero en general podemos resolverlo, mejorarlo del todo o disminuir en gran parte. Lo que vamos a hacer es una presentación, lo que es el piso pélvico, que es un grupo muscular que no es tenido en cuenta, contar cuáles son las funciones de estos músculos y de esta zona, cuáles son las disfunciones y los posibles tratamientos. Y lo interesante de estas reuniones es que uno larga disparadores y después las mujeres van preguntando cosas, entonces a otra le sirve y bueno, y es algo, se hace algo lindo porque no nos encontramos solas. Siempre hay otra que le pasa lo mismo y cuando el sufrimiento es un poco más compartido, es más llevadero, ¿sí? Bien, bueno, ¿a qué hora y en dónde va a ser para aquellas mujeres, personas que quieran acercarse? Mira, nosotros pertenecemos al hospital que por toda esta cuestión de la pandemia nos mudaron a Cadejur, a Pueyrredón 621, a las 5:30 de la tarde. Bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Uno nunca sabe cuánto se convoca porque es un tema que muchos lo padecen, pero da vergüenza también ir. Entonces, bueno, convocamos y que sea lo que pueda hacer.